Estamos ya en el aire en la 100.3 con Ernesto Salgado del Foro Río de la Plata, con el cual vamos a estar charlando toda esta cuestión tan importante. Nosotros estamos en una reserva natural de biosfera, el Parque Costero del Sur, y tenemos muchísimos temas en común para charlar con Ernesto, a ver qué se viene haciendo y por dónde tenemos que ir en este cuidado que es el ambiente y somos cada uno de nosotros como comunidad. Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Contentos de hablar contigo. Tenemos temas comunes que nos implican. Tenemos toda la costa del Río de la Plata que está sufriendo muchísimos embates, ¿no? Desde distintos lugares, como para destruirla, contaminarla, secarla, emprendimiento inmobiliario. ¿Cómo está eso, Ernesto? Sí, eso es tal cual, vos lo estás diciendo, ¿no? Toda la ribera del Río de la Plata o del estuario del Plata está sufriendo un embate muy muy serio y con el silencio o el mirar para otro lado de la mayoría de las autoridades, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que, la problemática es la misma que tenemos por esta región o la de ustedes. Uh-huh. La defensa es la misma, la defensa de los bosques ribereños. Nosotros tenemos en particular la defensa acá de la selva marginal de Hudson o reserva de Punta Lara, el nombre adquiere más de un nombre. Que, uh-huh, es una selva de características amazónicas que se formó con el pasar de cientos de años y que está realmente en peligro. Es muy difícil empezar por algún lado, uh-huh, pero por ejemplo diría que en estos momentos la selva está en peligro, dicho no por nosotros, sino por la UNESCO. Ustedes saben que todo lo que es el Parque Pereyra, que es, uh-huh, mucho más que las 600 hectáreas que son visitadas por la gente sobre el camino centenario, para hacer descanso, picnics o fiestas, cuando se podía, ahora, uh-huh, hay que esperar un poco. Que son casi más de 12.000 hectáreas, tienen en su centro esta selva marginal de la que hablábamos. Uh-huh. La UNESCO acaba de rechazar el informe que ha presentado en este caso la provincia de Buenos Aires sobre cómo está la situación para mantenerla dentro de las de una de las 13 reservas de biosfera que hay en nuestro país. Uh-huh. Es decir, ha rechazado por dos cuestiones básicas. Una, porque el informe que ha presentado el OPDS realmente es muy pobre, muy, muy pobre. Uh-huh. Pero lo que es fundamental, que dentro de esa pobreza queda absolutamente claro que lo que, digamos, el flanco norte de la reserva, no, si partimos de que una que la reserva de biosfera tiene una zona núcleo, un sector de amortiguación y una zona de transición. La zona núcleo, que es lo principal a proteger, que es intangible, que no se puede entrar más que para hacer algún estudio científico, hoy está desprotegido por lo que sería su flanco norte, es decir, Hudson, para hacerlo más fácil. Sí. ¿Y por qué está desprotegido? porque se han autorizado la construcción y ya están en marcha la construcción de 7 barrios privados que están afectando una superficie de alrededor de 2.000 hectáreas. Uh-huh. Y particularmente lo que es la construcción del barrio Logan Hudson, que está pegada, digamos, al arroyo Valdovino, que es todo un valle de inundación fundamental para esta región. Uh-huh. Ya se han hecho unos movimientos de tierra increíble, ¿no? Claro, y no hay criterios ahí como para frenar o impedir ese tipo de emprendimientos. ¿Criterios de qué tipo? No, criterios de cuidado, tierras que son públicas y por lo tanto no, o tierras que en función del cuidado sanitario de la población deben ser preservadas, o el de construcción. No, aquí el municipio ha habilitado en su momento, y acá en esta zona en particular, con dos ordenanzas en los últimos 4 años, que a lo que era una zona de reserva ha pasado una zona residencial apta para la construcción de barrios privados. Uh-huh. Es decir, por lo contrario, no hay ningún criterio que tenga en cuenta que nosotros estamos hablando de una zona de alta fragilidad y una de las mayores biodiversidades de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Yo te diría que lo que es peor aún es que esto que yo acabo de decir no es una frase creada por el foro, sino que está en un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Naturales, en un estudio de el Instituto de Geomorfología y Suelos, que en el año 2006 mandó a hacer el propio municipio. Uh-huh. Ese estudio está absolutamente archivado, que no es solamente para esta zona, sino para todo el municipio, y se han habilitado la construcción de estos barrios. Bueno, ustedes conocen, porque siguen los temas que venimos peleando desde el año 2014 por la construcción de un murallón que tiene 3 metros de alto, que impide absolutamente el contacto normal entre el río y el bosque. Uh-huh. Lo cual eso le significa al bosque una agresión sistemática, porque el bosque ribereño es un bosque que vive, nosotros decimos, con las patas en el agua. Claro. Pero vive con las patas en el agua dulce, y si no le entra el agua del río y no la alimenta de semillas que el río sigue trayendo desde el norte de nuestro país o desde el sur de Brasil y Paraguay, no se alimenta de nuevos relitos y a su vez le impide la entrada del agua, mientras que por el oeste le avanzan con los barrios privados. Uh-huh. El futuro de ese bosque es absolutamente incierto. Claro. ¿Han podido judicializar algo de estos reclamos? Digo, pensando en el bienestar tanto natural del ambiente como de quienes lo cohabitan. Sí, claro, nosotros hemos judicializado todo. El murallón está parado por resolución judicial. Uh-huh. Está parado cuando la construcción estaba casi terminada, y si no se desempolva ese esa resolución solo de detenerlo y podemos avanzar con o tirarlo abajo en su totalidad o encontrarle forma de hacer entrada suficiente de agua al bosque, uh-huh. es casi lo mismo que lo que ellos buscaban, en definitiva. Claro, ¿no? Que total el murallón ya está hecho, faltará un poco más, un poco menos, pero ya está, ya la función la cumple. El daño lo está produciendo, uh-huh. y si también hemos denunciado y judicializado el hecho de que Achával y Caputo, que son los que construyen Pueblos del Plata, han salinizado el bosque. Salinizado el bosque. Ellos han hecho han ido en búsqueda del agua de la capa salina. Sí. En las zonas ribereñas está muy cerca. Uh-huh. Y han estado durante un tiempo prolongado, casi un año, produciendo piletones que la fueron inundando con agua salina, que secó el bosque. Claro, lo mata, no es el agua que absorban las plantas. Exactamente, y ahora los árboles empezaron a caerse solos en su momento, porque secos, uh-huh. se fueron cayendo. Y como la ley de bosques tiene muchos agujeros, uh-huh. por el cual sigue metiéndose los que le interesa muy poco, no los temas ambientales, sino la salud también de la población. Si no existe el árbol, yo puedo avanzar, puedo rellenar, claro. Levantar el suelo 3 metros, y ahí es donde pretenden construir el barrio Olcano, que es el último barrio de los que tiene por ahora Pueblo del Plata planteado, y que, bueno, también está detenido judicialmente. Uh-huh. Pero lo mismo ha sucedido en Puerto Trinidad, y los efectos del hecho de la desaparición del bosque, del deterioro de toda esta zona, la desaparición de los humedales, está empezando a afectar también a las poblaciones cercanas. Uh-huh. Aunque la costa de Hudson tiene la característica de que las poblaciones están a por lo menos 4 kilómetros, uh-huh. es decir, a la altura de la autopista Balbín. Sí. Pero ya la autopista se había convertido en un dique de contención de las aguas que corrían del oeste al este, es decir, en búsqueda del río. Claro. Si ahora se le suma la que se ha elevado estas tierras, que se ha tapado una importante, yo te diría, más del 70% de los humedales de la región, que el valle de inundación del arroyo Baldovino ya no cumple esa función, y por lo tanto el agua que venía bajando por el arroyo Baldovino, cuando llega al río y el río no está en condiciones de recibir ese agua, no tiene dónde ir, uh-huh. entonces se sigue amontonando en su recorrido e inunda Pueblo Nuevo, Barrio Textil, La Porteña. Claro, después nos preguntamos por qué se inunda, o después nos preguntamos por qué pasan un montón de cuestiones, y lo que nos falta es esa asociación que vos estás señalando, Ernesto, que tiene que ver, pero si ustedes están atentando contra el humedal, ustedes están atentando contra el río, ustedes están haciendo estas obras de infraestructuras privadas, públicas, eso tiene una consecuencia automática sobre las poblaciones. Obvio, y bueno, por eso nosotros siempre decimos de que los temas ambientales, como se los suele llamar, que no es exactamente la mejor denominación, uh-huh. pero bueno, es la que se usa, y los temas de salud están íntimamente ligados. No se puede hablar de una agresión ambiental sin estar hablando también de los daños que ocasiona a la salud de la población. Uh-huh. Por eso ahora estamos levantando con fuerza esta idea de la jornada del 14. El 14 de noviembre. Jornada, el 14 de noviembre por la... porque se dicte, es decir, porque tenga al menos sanción en la ley de humedales, uh-huh, en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que empecemos el largo proceso, porque, como decimos en un artículo que hemos publicado en nuestros medios, es como que vamos a ver por tercera vez la misma película. Uh-huh. Claro que ahora usaron otras artimañas, digamos, ¿no? Uh-huh. Hace 4 años atrás, a pesar de tener sanción unánime en el Senado, cuando llegó a diputado fue parada esa ley, claramente por los intereses que hay en las provincias. Uh-huh. Ahora se presentaron 17 proyectos. Entonces, tratar de consensuar 17 proyectos es casi imposible. Claro. Eso hay No, te sí. quería preguntar esto, Ernesto. Estos 17 proyectos que se presentaron, ¿responden todos a esta perspectiva que vos nos estás transmitiendo, o es una estrategia justamente para que termine de caerse esta importante ley? Y responden a distintos intereses. Uh-huh. Algunos de ellos son claramente contrarios a tener una ley de humedales. Uh-huh. Otros confunden el preservar los humedales con la posibilidad de la producción, cuando eso no está puesto en discusión. Lo que está sí puesto en discusión es cuando el humedal es tapado para un avance inmobiliario o un negocio forestal. Uh-huh. O para la siembra de granos con la utilización de transgénicos. Uh-huh. Es decir, entonces hay una variedad. Ahora se ha juntado un grupo que yo te diría es más o menos coincidente, ha hecho una propuesta que es la que está dando vuelta, pero que es una propuesta absolutamente insuficiente. ¿Por qué? Quizás esta no es lo que más interese, pero una cosa fundamental en una ley es la definición. ¿Qué se entiende por humedal? Ajá. A ver. Entonces, ¿qué es lo al acuerdo que se está llegando? Es que se ponga como definición la definición de Ramsar. Pero uh-huh, Ramsar se escribió en 1971, se aprobó en 1975, es decir que estamos hablando de una convención que tiene 45 años. ¿Cuánto hemos aprendido, cuánto ha aportado la ciencia de que no sirve esa definición? Uh-huh. Hay que encontrar, porque esa definición deja afuera la mitad de los humedales del país, fundamentalmente los humedales de altura. Bueno, a ver, para que la gente entienda esto que vos estás señalando, que es algo técnico y que Ernesto, vos lo conocés muy bien, pero danos así como 3-4 elementos para saber de qué es esto que vos estás refiriendo con esta definición necesaria de los humedales. O sea, ¿qué es lo que hay que definir como humedal? Bueno, hay que definir como humedal todas las zonas que vulgarmente, yo para salir de lo técnico, de lo que vulgarmente conocemos como pantanos, uh-huh, o zonas pantanosas, estos valles de inundación, que no son más que lugares donde se queda el agua cuando el agua o crece el río, para hablar de nuestra región, uh-huh, o el agua de lluvia no alcanza a irse porque el río está se produce simultáneamente las dos cuestiones, ¿no? La sudestada y el exceso de lluvia. Todas estas zonas que están secas una parte del año y se convierten en lagunas durante otra parte del año. Pero también están los salares, también están todo lo que se puede ver en las islas del Paraná, por ejemplo, que no por casualidad han sufrido un azote del fuego durante tanto tiempo. Es decir, un lugar donde no hay contradicción con avanzar con algunas producciones, pero con alguna producción que no afecte a la naturaleza. ¿Me explico? Porque sí. Por ahí ahora quiero ser demasiado sencillo. Y... No, está perfecto, Ernesto. Lo que pasa es que, es importante que cada uno de las escuchas que tenemos puedan captar la importancia de lo que vos estás señalando. Digo, nosotros tenemos una situación similar a la que vos relatás acá en la Reserva del Parque Costero del Sur, porque digo, el nombre lo tiene, pero digo, no se ve claramente una política pública en función de esto. Sí, se habla de presentar burocráticamente cuestiones que se exigen desde la UNESCO, pero está el tema del agua, está el tema del tratamiento de los residuos, está el tema de la construcción, está el tema de las costas. Porque el humedal es el principal elemento de recarga de los acuíferos. Entonces, si eso no está claro, nosotros en Berazategui tenemos un problema con el agua gravísimo. Y te tapan los humedales de la región. Y nosotros se abastece la población directamente desde el acuífero Puelche. Y el que recarga al Puelche se queda sin una parte de su recarga. Ah, mira. ¿Y cómo se entiende esa situación tan ilógica? No hace falta que los gobernantes sean técnicos profesionales o estudiosos de la materia. Hay problema de lógica simple. Si vos me tapás, me impedís que la humedad recargue el acuífero, ¿cómo va a tener agua el acuífero para después poder ser explotado? Claro. Claro, y eso va directamente contra la salud de todos los habitantes de esta zona. Claro, y justamente otro tema que te digo que en este acuerdo se corre riesgo es el tema de la penalización. Todavía se insiste con cobrarle una multa a la empresa que no cumple con las leyes ambientales. Entonces yo te doy un ejemplo. Pueblos del Plata, Caputo, Achava, le estoy hablando de empresas que son de alto poder, ¿no? No son empresitas. Sí. Incumplieron con la ley de bosque y los encontraron quemando una parte del bosque. ¿Y sabes qué multa le pusieron? 980.000 pesos. Claro, se rieron más o menos. Pero claro, ellos lo deben gastar en un desayuno de trabajo. Claro, claro. Esa plata. Y es más, ya están vendiendo terreno que tiene un porcentaje que está destinado al pago de multas. Claro, nosotros decimos. Hay un punto ahí, Ernesto, a ver si nos aclarás esto también. Hay un punto en los terrenos que son más caros si están desmontados o si los humedales están secos. O sea, un terreno humedal, con población, con forestación autóctona, con fauna autóctona, tiene un valor, pero ese valor, sacado eso, sacado la forestación que tiene, sacado el humedal, se incrementa muchísimo, ¿no es así? Y se incrementa, acá está el doble juego. Ajá. Por un lado se incrementa porque las empresas le están diciendo, bueno, mira, acá ya tenés el humedal tapado, que todo tiene 4 metros de tierra por sobre el humedal, acá no hay ningún problema de, de inundaciones. Pero a su vez, te lo estoy vendiendo en una zona hermosa, diría yo, que tiene árboles, que tiene lagunas, que tiene el río. Entonces, se incrementa por las dos cuestiones. Porque yo te di certeza de que vos vas a construir un lugar sin problema, que nunca va a ser afectado, porque le hice un murallón, porque levanté el camino y corté la correntía natural de norte a sur. Pero a su vez hay una parte que está obligado a cuidar por ley, que te muestro como lugar lindo, como lugar de laguna. Nosotros creemos que hasta que a estos barrios que ya están construidos, habría que ponerles un impuesto por el espacio que le han quitado al poblador común, que le han quitado al pueblo para que utilice, para que disfrute. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, que esas construcciones inmobiliarias de alguna manera privatizaron el espacio público, el espacio verde, el espacio saludable, natural, público, en aras de los emprendimientos inmobiliarios económicos privados. Exacto. Y bueno, ellos compraron la tierra por 2 centavos, porque eso, porque eran tierras inundables, porque... mirá, hay un pajonal, mirá, esto es un desastre, está lleno de juncos. Para lo que es el conocimiento normal, eso aparece como, sí, tapémoslo, que avance. Hace 20 años era un avance tapar todo eso. Por suerte, de a poquito se va logrando demostrar que es todo lo contrario. Pero ellos después hacen el usufructo de eso, que es verdad, muchas de esas tierras eran privadas, pero ¿a cuánto la compraron? Pueblo de Plata se está construyendo sobre una empresa que estafó, como dice el refrán, a Dios y María Santísima, Ripiolita. ¿Y a cuánto la pagaron? Ni a nada, porque si todavía está en litigio, y se murieron todos los que eran dueños de eso. Y ahora están vendiendo, bueno, a los precios que ustedes saben que se vende la tierra en estos lugares. Claro. Ahora, ahí no tenemos que incluir un tema como es la soberanía. Nosotros hablamos de soberanía alimentaria, soberanía natural, soberanía nacional. Digo, ¿no habría un ejercicio de la soberanía también sobre estos territorios para que no avancen estos privados? Claro, absolutamente. Nosotros nos hemos presentado para que se declare inconstitucional la ley de reordenamiento territorial bonaerense, que ha achicado las zonas roja y amarilla, es decir, las categorizaciones roja y amarilla, para aclarar las que son intangibles absolutamente y las que se pueden hacer algunas cosas, pero más que nada para el estudio. La ha achicado el reordenamiento territorial bonaerense y ha ido por detrás de lo que marca la ley de bosques. Gravísimo. Claro, eso va a salir el día del arquero, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Por eso cuando yo te hablaba de las penalizaciones, nosotros decimos, no basta tener una ley que hable de penalizar lo que se le van a aplicar, tantos salarios de funcionarios más grandes, porque para ellos son chauchas. Yo insisto, tienen que ir a parar a Devoto o a Ezeiza. Los que derrumban un bosque, porque si no se escuchan, y algo que está más cerca de la zona de ustedes, cuando se hizo la audiencia por la prolongación de la autopista Balbín, yo te digo, yo escuché con horror, horrorizado, que el intendente de Berisso diga que, bueno, si es necesario, vamos a crear un bosque nuevo. ¿Qué es eso? Bueno, hay que crear un bosque nuevo. Hay quienes tienen aires de Dios, qué sé yo, no sé. Entonces yo no lo podía, sinceramente no podía creer que alguien pueda decir eso. Un bosque nuevo, como si estuviéramos hablando, no sé, de una sala de primeros auxilios. Sí. Y bueno, entonces no se trata, te digo, de sacar la mejor ley posible. Eso ya es ir entregado. Si yo voy a una discusión entregado, me pueden sacar cualquier cosa. Si después tengo que negociar para sacar algo y no quedarme con las manos vacías y que eso sirva de plataforma para apoyarme en una futura empuje, bueno, está bien. Pero si voy entregado de entrada, ya no sé, creo que se entiende de que sí, avanzan, saben que avanzan ya. Si uno va así como lo señalás, saben que el otro está habilitado para avanzar sobre cuestiones que no pueden ser negociables. ¿Quién decía que el método es meter el dedo en la manteca? Mientras la manteca está blanda, se avanza y cuando está dura, se para un poquito. Bueno, pongamos la dura de entrada. Sí. Es lo mismo que la reforma constitucional, que para resolver otros negocios de la política le dio tanto poder a las provincias. Y no que estoy en contra del federalismo, sino en algunos temas, los ambientales, las provincias tienen exceso de poder. No puede ser que la provincia de San Juan resuelva qué va a hacer con un río que porque nace en la parte de la cordillera sanjuanina, pero que recorre casi todo el ancho del país, ellos puedan hacer lo que quieran. Porque claro, son dueños de ese río. Claro. Bueno, lo mismo pasa entre Mendoza y La Pampa, ¿no? Y claro, y le cortan un río y una provincia se queda sin agua. Claro, claro, claro, totalmente. Entonces, hay que ver. Yo no digo que la ley de humedales lo tenga que resolver, ojo. Pero digo que hay que abrir algunos interrogantes para que cuando haya un núcleo de legisladores que quiera legislar por encima de los compromisos que tienen con sus gobernadores, con los dueños de los poderosos de cada una de las provincias, hay legisladores que lo podrían hacer, pero muchas veces tienen muy difíciles posibilidades de agarrarse, de dónde agarrarse para esto. Ernesto, por eso Sí. No, decime. Bueno, no, te quería preguntar ya para ir cerrando, porque la verdad que tu predisposición te la agradecemos enormemente por estar charlando con nosotros acá en la radio comunitaria de Punta del Indio, justamente estos temas que creo que los compartimos muy intensamente. Entonces nos viene muy bien escucharte en todas estas cuestiones. Lo que quería preguntarte ya para ir finalizando es sobre esta jornada de lucha, si nos querés contar un poquito de qué se va a tratar, qué es lo que van a hacer, a dónde están apuntando. Sí, esta jornada, viste, que se ha creado el RENAU, esta red nacional por los humedales. Lo que busca es que el día 14, del 14 al 20, partiendo de que el 20 se termina el año parlamentario. Y si el 20 no lograste sacar por lo menos la sanción de la de ambiente, de la Comisión de Ambiente, perdiste el año. Y el año que viene es electoral, para colmo, ¿no? Entonces, puede entrar en las extraordinarias, puede entrar, pero estos temas no entran normalmente en las extraordinarias. Entonces, empujar en el último periodo a que de distintas maneras, haya pronunciamiento de las organizaciones sociales, de la sociedad, exigiendo la ley de humedales. En la red hay no sé cuántas organizaciones hay, y ese es otro grave problema, se podría hablar, demasiadas organizaciones y muy poca coordinación. Uh-huh. Bueno, ese día o esos días, demostrar de manera diferente o con subir un mensaje en las redes, con una movilización, quienes consideran de que están en condición de hacer una movilización que guarde los reparos suficientes para no afectarnos durante la época de esta maldita pandemia. Uh-huh. De distintas maneras, la mayor parte posible de la población se entere de que tenemos este problema, que necesitamos una ley de humedales y que la tenemos que sacar ahora. Perfecto. Por lo menos dar el primer paso ahora. Entonces Perfecto. Queda abierto a que cada uno lo haga dentro de las posibilidades que tiene. Bien, buenísimo. 14 de noviembre. Diario local. Del 14 al 20 de noviembre. ¿No? Esa es la jornada, exactamente. Bien, perfecto. De lucha y visibilización nacional por la declaración de los bosques y humedales de Hudson como Exacto. reserva natural y de la ley de humedales a nivel provincial también. Claro, nosotros puntualmente tomamos Hudson, que es lo que la gente va a sentir más y está entendiendo progresivamente que ahí tenemos un problema grave. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Y en Quilmes estamos peleando por la tierra de que Techín quiere ocupar, es decir, la destrucción del bosque con el emprendimiento de Techín de Costa del Plata, y después tenemos la defensa de los humedales en la zona de Ezeiza. Uh-huh. Es decir, cada uno va a levantar acciones diferente de las que pueda, pero en esa misma dirección, en Perfecto. Ese mismo reclamo. Perfecto. Ernesto, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros charlando y compartiendo esta preocupación y muchos conceptos que nos ayudan a entender la importancia que tiene el ambiente, la naturaleza, los humedales, los bosques, el agua para el bienestar y la salud de todo el pueblo. No, gracias a ustedes, espero que haya sido útil, que me haya podido explicar, y dejo como mensaje, no, mensaje es muy negro lo que voy a decir, sino como reflexión, la crisis socioecológica ya explotó. Uh-huh. Es decir, tengamos en cuenta eso porque estamos en tiempos regresivos. Perfecto, Ernesto, nos quedamos con esta reflexión, entonces, te agradecemos enormemente. Bueno, gracias a ustedes por el aguante y a disposición para cuando le podamos ser útil. Buenísimo. Abrazo, Ernesto. Un abrazo. Tenga un buen fin de semana.